las aguas a su cauce, se puede regar la hermosa pradera. Volvieron también las festividades a revivir alegrías a mi tierra. ¿Y por qué tú, sabiendo que me amaba y me dejaste? Porque hasta tu terruño abandonaste. Porque no vuelves a calmar mis penas. Si sabes bien que tu pueblo está vestido de fiesta, si hasta la campesina de la sierra hoy un vestido nuevo va a estrenarse. Si sabes bien que tu pueblo está vestido de fiesta, si hasta la campesina de la sierra hoy un vestido nuevo va a estrenarse. Y la fiesta será donde los tocayos Ramón Cáceres, Ramón Javier Salcedo. El año entrante pueda ya unirse con sus compañeras. Hoy presencié volar una paloma mensajera.